You're always such a fool. And in your eyes, so blue, I see the lies I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We hadn't met or thought that could be possible. Retomamos hoy viernes en la sintonía de la mañana de Radio Brique, El Personaje, un espacio que en su doble vertiente nos ha ofrecido la posibilidad de recorrer el mundo de la mano de nuestros paisanos. El Personaje mantiene en esta nueva temporada su doble formato y combinará el reconocimiento a la labor de ubriqueños anónimos que han contribuido a enriquecer la realidad local y las historias de aquellos ubriqueños que por razones diversas emigraron al extranjero y desde la distancia mantienen viva la imagen de su pueblo. Cada viernes le contaremos una de esas historias de añoranzas, de logros personales, de esfuerzos, de tristezas y alegrías, tal cual es la propia vida. Todas ellas con algo en común, nuestra localidad Ubrique, como punto de partida o de encuentro. Hoy nos vamos a marchar hasta Escocia, una tierra de costumbres ancestrales, un país de gaitas, de castillos de piedras, y hasta Edimburgo, ubicada en la costa de Escocia. Edimburgo es la capital precisamente desde 1437, una ciudad misteriosa, llena de callecitas empedradas y antiguos edificios señoriales que te remontan a tiempos pasados, escenarios de historias legendarias. En Escocia, en Edimburgo, residen dos ubriqueños. Vamos a conocer la ciudad de la mano, precisamente, de estos dos hermanos, Lorenzo y Violeta Domínguez. Por azares de la vida, han acabado trabajando y viviendo en la misma ciudad. Hoy con El Personaje vamos a conocer cómo es el sistema de educación infantil en Escocia o cómo es la vida de un chef ubriqueño, por ejemplo, en Edimburgo. Es la historia de Lorenzo y Violeta Domínguez. Violeta Domínguez es una joven ubriqueña de 42 años, graduada social y madre de dos hijos, que desde hace 7 años reside en Reino Unido, trabajando como maestra en un centro de educación infantil. Violeta Domínguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Saludos desde tu pueblo, desde Ubrique. Y bueno, queríamos conocer la historia de Violeta, que está vinculada además también a la de su hermano, a la de Lorenzo. Y es que, bueno, hay que ser valiente para salir de España, de lo que uno conoce, su hogar, y emprender una nueva vida en el exterior. La situación laboral suele ser la principal causa, pero también, bueno, pues hay espíritus viajeros que quieren conocer el mundo. ¿Cuál es tu caso, Violeta? ¿Cómo acabaste en Edimburgo? Bueno, pues como tú bien dices, fui un poco movido tanto por la situación laboral como por la situación personal, pero evidentemente fue más la situación laboral, esa fue la que más peso tuvo. Nosotros a finales del 2009, justo cuando ya la crisis estaba empezando a verse que cada vez se estaba complicando más, perdimos tanto mi marido como yo, y yo creo que mi hermano también, claro, supongo que también, perdimos nuestros trabajos. Trabajábamos por aquel entonces en la Costa del Sol y en el sector de la construcción. Yo trabajaba en la administración de una promotora y José también trabajaba como jefe de obra, mi hermano también trabajaba en la obra, y nada, perdimos nuestros trabajos y nos dimos cuenta cuando empezamos a buscar trabajo que te exigían inglés. De hecho, tuvimos una oportunidad muy buena para marchar a Dubái y José pasó la primera entrevista, pasó la segunda, eran en inglés, pero la realizaron no nativos. La tercera que la hizo un nativo ya, y ahí no fue capaz de pasarla, y fue muy penoso porque el perfil justo era el que estaban buscando para hacer una obra muy grande en Dubái, del rey, o sea, que tiene esa pedazo de mansión en Marbella, y aquella situación pues nos dio mucho que pensar y vimos que tal como estaban las cosas lo mejor era marcharse, porque tampoco teníamos en España muchas oportunidades. Ya estábamos viendo que cada vez las cosas en 2009 cada vez se están volviendo peor y peor, sí. Y encontrar un trabajo bien remunerado y un trabajo cualificado era cada vez más complicado. Y nada, también por pensando también en la niña, que en aquel entonces tenía 13 meses, pues por darle la oportunidad a él, a ella, que se hiciera bilingüe, decidimos ir al extranjero y empezar de cero, porque yo evidentemente no tenía ningún nivel de inglés y era pues ir a un país donde no hablas la lengua, pues sabes que vas a empezar de cero. Pero bueno, no nos importó, más que nada también pensando en la niña, por darle esa oportunidad. Y ahora, a fecha de hoy, pues la niña tiene ya, va a cumplir este sábado 8 años y ya está en el colegio, ya está totalmente integrada y habla pues inglés con sus amigas como si fuera una británica más. Y eso, la verdad, que cuando haces balance te compensa, a pesar de todo las cosas malas o negativas que al principio has tenido que aguantar y has tenido que soportar. Así que, bueno, aquí estamos. Y bueno, ¿cómo acabasteis en Edimburgo? Tú me has contado, bueno, que hay que buscar una salida profesional y acabasteis en Escocia. Sí, porque nosotros, pues bueno, ya saben, nosotros, tanto mi marido como yo, somos los dos de Ubrique. Y siempre yo he estado pues acostumbrada a vivir en un pueblo medianamente pequeño, tranquilo, y a mí nunca me ha gustado el vivir en ciudades extremadamente grandes, como por ejemplo Londres o Manchester. Eso me producía mucho estrés, porque es un caos y yo eso no lo iba a soportar. Entonces estuvimos también buscando un poco a ver qué ciudades se adaptaban a nuestro estilo de vida. Y bueno, descubrimos que Edimburgo justo tenía lo que nos gustaba. Era una ciudad de 500.000 de habitantes, que para ser la capital de Escocia es bastante pequeñita, teniendo en cuenta eso, que es una capital de... Y también, bueno, empecé haciendo así un poco de estudio a ver qué tal la ciudad. También decían que los escoceses eran más amables que los ingleses, ¿no? Pasa un poco al contrario que en España. Es como que la parte sur de España son como más amables, más simpáticos, más agradables, y el norte es como más serio. Pues aquí es al contrario. Sí. Aquí el sur son los serios y los del norte son pues los más agradables, los más abiertos, los más... Y también los precios de la ciudad. Cuando empezamos a buscar hacer comparaciones de lo que te podría costar un piso, un apartamento, por ejemplo, de 2 dormitorios en una zona céntrica de la ciudad, Londres era como una cosa descomunal y Edimburgo era una cosa pues más razonable, aun siendo caro, pero era más razonable. Y nos decantamos por esta ciudad y la verdad que no me he arrepentido para nada, porque aquí seguimos y por lo pronto no tengo plan de cambiar. Dentro de lo que es Reino Unido no tengo plan de cambiar de ciudad. Entonces, hace 7 años os marchasteis para Edimburgo, los 4, tú, tu marido, tu hija, muy pequeña, casi bebé, y tu hermano. Sí, 13 meses tenía ella y mi hermano. Los 4 al mismo tiempo nos vinimos. ¿Y con contrato laboral o a la aventura? No, para nada. Nosotros venimos aquí totalmente a la aventura. Nosotros no, bueno, de hecho no teníamos ni siquiera un apartamento donde vivir, porque, o sea, llegar y alquilar un apartamento es muy difícil, porque era como la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Tienes que tener un contrato laboral. Para tener el contrato laboral tenías que tener el National Insurance Number. Para tener eso tenías que tener, y como no tenías nada, tenías que empezar por algo, pues era todo muy complicado. Entonces, al principio recién cuando llegamos aquí, mi hermano tenía un amigo que vivía aquí, que él también nos ayudó un poco, nos mandó alguna website para que buscáramos el alojamiento y tal, pero ya te digo, fuimos incapaz de alquilar en la distancia un apartamento, porque es imposible. Si no tienes un contrato laboral, si no tienes el, como ya te digo, el National Insurance Number, no vas a conseguir nada. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos, la única solución fue venir. Estuvimos viviendo en un hotel, bueno, eran unos apartahoteles, porque yo necesitaba cocina para, yo por la noche necesitaba preparar biberón, necesitaba. Entonces eran unos apartahoteles, estuvimos viviendo ahí durante un par de semanas y durante ese tiempo estuvimos haciendo las gestiones, que nos costó mucho, uh-huh. pero bueno, al final encontramos una señora que nos dio un voto de confianza y, sí. y nos alquiló un apartamento en el centro de la ciudad, en Grass Market, que es el uh-huh. corazón de la ciudad. Y ahí estuvimos viviendo los cuatro, mi hermano, mi marido, la niña y yo. Y ya bueno, pues con el tiempo ya conseguimos trabajo y empezamos desde lo más bajo, trabajando en la hostelería. Pero bueno, por lo menos eso ya te rompe el hielo y te da pie a que te hagas con tu National Insurance Number, que eso es como si fuera el número de la seguridad social. Una vez que te lo dan, pues lo tienes ya para siempre. Incluso si te marchas de Reino Unido en algún momento y luego te vuelves, ya es como tu número de identidad, tu DNI. Eso claro. ya lo tienes para siempre. Y ya pues con ese número ya te facilita todo para alquilar apartamentos y para uh-huh. y para todo. Bueno, Violeta, ¿y cómo acabaste trabajando en la educación infantil, no? Bueno, claro, eso fue... después de mucho tiempo, porque ya te digo, mi nivel de inglés era súper nada, ¿no? O sea, yo no hablaba nada. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue apuntarnos a los college que hay aquí, que son como institutos de educación secundaria o algo así. Uh-huh. Y son institutos del council, del ayuntamiento. Y empiezas a estudiar, empiezas a prepararte. Empecé, pues supongo que sería el beginner o el nivel más bajo que hay, sí. hasta que ya vas subiendo, te vas preparando el CEP, te vas preparando el ATVAN, y ya llega un momento en el que consigues un nivel de inglés suficiente pues para prepararte. Ahora, por ejemplo, estoy estudiando en la universidad, estoy estudiando una licenciatura para, uh-huh. bueno, te habilita para trabajar con niños desde los 0 hasta los 8 años. Puedes trabajar en un colegio de primaria sí. hasta P3, que no sé cuál es la equivalencia en España, creo que sería 4 ahí en España. Y ahora estoy estudiando, pero ya porque una vez que consigues un nivel de inglés adecuado, pues ya haces entrevistas y ya te desenvuelves. Y yo decidí estudiar decantarme por el tema de la educación. Pues a mí siempre me había gustado, los niños me gustan mucho, o sea, yo disfruto uh-huh. mucho con los enanos, me lo paso súper bien. Y yo creo que hay una conexión entre ellos y yo, porque ellos también disfrutan conmigo y se lo pasan muy bien. Y no sé por qué en España nunca me dio por estudiar magisterio, sí. me decanté por eso, estudiar en relaciones laborales, que también es verdad que el derecho siempre me había gustado mucho. De hecho, yo quise estudiar derecho, pero por la nota de selectividad no pude entrar, y digo, bueno, pues estudio esto que es un poco parecido, y ya el año que viene me presento, pero bueno, al final terminé ahí. Y ya una vez aquí, pues tenía dos opciones, o me dedicaba a mi carrera y empezaba a hacer un máster en recursos humanos, por ejemplo, que eso me lo planteé, pero la terminología que se utiliza es pues, muy propia de ese campo, uh-huh. y era una barrera diferente, la normativa, la legislación, uh-huh. todo sí. era diferente, y yo para mí pensé que digo, no, esto va a ser como empezar otra vez desde cero a estudiar, uh-huh. y digo, bueno, me voy a ir por magisterio, porque realmente me gusta mucho eso de estar con los nenes. Y ahora da la casualidad que yo estoy trabajando en un playgroup, que es los playgroups son como unas guarderías que tienen los colegios, y en el colegio donde estudia mi hija, en el St. Mary's School, tiene un playgroup. Yo trabajo en ese playgroup y mi niño también está allí conmigo, entonces estamos todos mi niña está en P4, Oliver está conmigo en el Playgroup y estamos todos trabajando allí en el mismo edificio. Pero bueno, que ya te digo, yo todavía sí. estoy estudiando, todavía no he terminado, pero aquí a nada que empieces a estudiar, te dan ya la oportunidad para que pongas en práctica los conocimientos que son más prácticos que, sí. que en España. Aquí desde que apruebas el primer curso ya te dan la oportunidad de que estés con ellos y que aprendas sobre la práctica ah. y muy bien, la verdad que muy, muy contenta, está haciendo una experiencia muy bonita, lo estoy disfrutando mucho. Eso te iba a comentar, además no es algo que ya nos han dicho en otras ocasiones otros ubriqueños por el mundo, el hecho de que bueno, aquí en España uno se forma, estudia todo lo que tenga que estudiar y después uh-huh. trabaja. En el extranjero, sobre todo en Reino Unido, por ejemplo, no es tanto así, sino que tú comienzas a trabajar y después vas promocionándote, vas bueno, prosperando y formándote. Es que mira, te voy a decir, es que para que veas la diferencia, es que es brutal. Porque yo primero, para matricularme en la universidad, para hacer estos estudios, si tú no tienes experiencia en lo que quieres estudiar, no te puedes matricular. Entonces, claro, yo decía, ¿pero cómo voy a tener experiencia? No puedo tener experiencia si no tienes el título. Eso es lo que se dice en España, ¿no? Claro. Si no tienes la titulación, no puedes trabajar. Bueno, pues aquí te tienes que decantar por el voluntariado. Tuve que hacer un año de voluntariado. Precisamente en ese colegio estuve dando clases de español en varios... Estuve con los niños de segundo, de primero y de tercero. Y estuve un año entero completo. Entonces, cuando terminé ese año de voluntariado, ya me hicieron una carta de referencia y con esa carta de referencia presentada en la universidad, ya te dejan que te matricules. Pero si no haces eso, es que no te puedes matricular, porque ya es como vocacional. Ellos te dicen, bueno, espérate, empieza primero por aquí. Si ves que te gusta, sigues para adelante y te damos la oportunidad, pero si después de un año trabajando como voluntaria ves que no era lo tuyo, que te arrepientes, no pierdas el tiempo con nosotros. Y eso fue lo que ocurrió. Me costó mucho trabajo poderme matricular en lo que yo quería. Uh-huh. El concepto bueno, es totalmente diferente. Y cada año, o sea, cada sí. año, ya este es el segundo año que estoy estudiando, uh-huh. necesito cartas de referencia, ahora ya no de los profesores, ahora de mi manager. Necesito una carta de referencia que valide y que siga confirmando que sí, que yo todavía tengo interés y que me gusta y que soy buena en este campo y que pueden apostar por mí. Así uh-huh. que mira qué diferencia, claro. totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en España. Sí, sí, son dos conceptos diferentes, no sé si te conoces mejor uh-huh. o peor, no es cuestión de valorar, pero sí que es totalmente distinto, ¿no? La manera de trabajar que se tiene en un país, la manera de trabajar y bueno, esa manera también te condiciona a ti toda tu vida, ¿no? En realidad, a la hora de emprender el camino que desees. Oye, efectivamente. Claro. Yo te quería preguntar precisamente por ese plano también, por el familiar, ¿no? Tu hija mayor, me decías que cumple 8 años este sábado, abandonó España, ajá. pues con poco más de un añito. Tu hijo pequeño, uh-huh. de casi 2 años, es ya británico. Ellos no reconocerían, uh-huh. por ejemplo, Ubrique como su hogar, ni mucho menos, ¿no? Para ellos su hogar es Edimburgo. Ay, ese es un tema que me... ahí me das justo en la espinita donde más me duele. Claro, es que ese es el peso, ese es lo que tienes que poner en la balanza y lo que tienes que ver si te compensa o no. Y es un sacrificio y es lo que realmente me echa un poco para atrás y lo que siempre estoy diciendo, sí. ay, pero porque me da mucha rabia que no conozcan nuestra... Por ejemplo, fíjate, los Reyes Magos. Uh-huh. Es que me da una rabia que bueno, este pequeñín todavía no sabe mucho de qué va, pero la mayor, que esté siempre hablándome de Papá Noel, Papá Noel. Eso. Me da tanta rabia, de Santa uh-huh. Claus, Santa Claus, y yo, pero no, si los Reyes Magos son más chulos que... Siempre intento, pero claro, la pobre, ¿cómo le puedes hacer tú que los Reyes Magos son más guay si es una cosa que ha visto una vez en su vida? Claro. Entonces, este año estoy ahí, digo, bueno, lo que pasa es que me pillan muy mal las fechas, porque claro, el colegio aquí para esa, aquí no hay reyes, aquí no, o sea, aquí la Navidad se termina el 25, cuando ya Santa Claus reparte los regalos, aquí no existen los Reyes Magos, ya la Navidad se termina, entonces el colegio empieza antes, Y eso me duele mucho, me duele que no tengan, no estén en contacto con los primos, con los abuelos, con los tíos, tanto como me gustarían, que no conozcan pues nuestras costumbres de las cruces de mayo, o la feria, o una romería. Eso me da una pena, que lo, eso es irreparable, es que nunca, o sea, eso nada me lo va a poder solucionar. Lo que pasa que, claro, si tú, yo por una parte quería que los niños se hicieran bilingüe, porque a nosotros, ya te digo, cuando nos pasó aquello en 2009, me costó tanto empezar a rehacer mi vida otra vez. Fue tan difícil empezar todo de cero, y que yo digo, no quiero que a ellos le pasen lo mismo. Entonces yo sé que hoy en día, si hablando estos dos idiomas bien, o sea, en plan bilingüe, es que te abre una cantidad de puertas, y yo, es por eso, es por lo que estoy también básicamente aquí. Porque si fuera por mí, pues a fecha de hoy, bueno, pues ya con el inglés que has escrito en España ya te vas a apañar bien. Pero yo más que nada es por ello, porque de verdad que profesionalmente no quiero que a ellos le ocurra lo que a nosotros, pero eso es a costa de lo otro. Claro, un peaje que hay que pagar. Efectivamente, sí. Es un sacrificio que yo estoy haciendo y que me cuesta mucho, pero claro, que o tienes una cosa o la otra. Pero bueno, intento que ir lo más posible, y que siempre le hablo de nuestras cosas y de nuestra comida. Bueno, las comidas ellos sí que las saben, porque nosotros comemos aquí igual que se come en España. Pero sí, yo siempre estoy hablándole, y tenemos fotos y álbumes, y ellos ven a la familia, y bueno, con mis padres y normalmente hablamos casi todos los días. Pero hay que estar ahí siempre inculcando para que ellos no pierdan, y para que sepan cuáles son sus raíces y sus orígenes. Claro que sí. Bueno, es un buen lugar para vivir con la familia, Violeta. En España y en Ubrique en particular resulta complicado conciliar la vida familiar y laboral. ¿Es Escocia como España o se parece, por ejemplo, a Suecia, con todas las prestaciones y las ventajas de las que disponen los padres? Hombre, aquí el tema de prestaciones está muy bien. La verdad que el tema, por ejemplo, de la maternidad, yo con Oliver creo que tuve 9 o 10 meses de maternidad. Y luego, incluso si lo quieres ampliar, yo pienso que te quitan un poquitín y lo puedes seguir ampliando. Eso sí que está muy bien. Luego también hay muchas prestaciones para... Yo de prestaciones estoy un poco perdida, porque la verdad que nunca nos hemos acogido a ninguna. Pero bueno, sí sé de mucha gente que está viviendo de benefit y que casi te compensa más trabajar menos, porque la parte que te falta para llegar, digamos, al mínimo interprofesional ya te lo pone el gobierno. Entonces, aquí, que son un poquitín de aquella manera, pues conozco mucha gente que prefieren trabajar poquito y que el gobierno, con las ayudas, le compense la otra parte. El tema de conciliar la vida familiar con la laboral, a mí personalmente me está costando, porque las guarderías son extremadamente caras. O sea, yo por Oliver pagaba 925 libras al mes, que al cambio en euros pueden ser 1.000, no sé cómo se cotiza la libra ahora, pero una media de unos 1.300, 1.400 euros. Una guardería normal y corriente, ese es el precio normal de una guardería. Entonces, o sea, pagar eso en una guardería para recibir un poquito más que te quede de tu salario, o tienes un pedazo de salario que te lo compensa de verdad y no te importa, o de la otra manera. Y yo estoy justo ahora en ese punto en el que me gustaría ampliar mis horarios laborales, pero es que si por otra parte, claro, el problema está que como tampoco tienes aquí a tu madre, familia, a tu padre, a tu hermana, a una cuñada que te eche una mano, que un día se pueda quedar con el niño, que pues tienes que ir tirando de las nannies, de guarderías, y eso es caro, eso te cuesta mucho. Yo sé que hay ayudas, una vez que los niños cumplen 3 años, el gobierno te paga 2 horas y media al día, que tú puedes juntar esas horas y puedes cobrar, por ejemplo, 16 horas y coger 2 días en una guardería privada. Pero bueno, tampoco te soluciona mucho si estás trabajando de lunes a viernes, te soluciona un par de días, pero el resto de la semana sigues teniendo el problema. Entonces, bueno, la conciliación familiar, así. La verdad que podía estar un poco mejor, porque a mí me sorprende mucho que un país en el que se gasta tanto en sanidad, por ejemplo, y que yo desde mi punto de vista lo veo como un poco también derroche, y que luego en el tema de los niños, que están mal, es que deberían de dar un poco más de ayuda para que las madres... Pero bueno, de todas formas, si dejas de trabajar, si yo, por ejemplo, decidiera no voy a trabajar porque va a ser lo comido por lo servido, como se dice, si te vas al paro, al final yo creo que estás, pues como vas a ganar, te va a salir igual, o sea, vas a ganar igual. Porque con las ayudas que te van a dar del paro, del Working Tax Credit, del no sé qué y de no sé cuánto, al final vas a ganar igual. Pero es que para mí no tiene sentido venir a un país para quedarte en tu casa esperando a que el gobierno te mantenga. A mí eso es que, o sea, no me gusta nada. Hay mucha gente que lo hace, pero yo lo detesto. A mí no me gusta para nada, porque de verdad para eso... Te quedas en casa. Con tu familia y que te ayuden ellos. Claro. Entonces, pero bueno, la verdad que sí, que se podría hacer, y entonces lo podrías compaginar bien. Y una vez que los niños, porque aquí entran en el cole con 5 años, una vez que el niño entre al cole con 5 años, pues bueno, buscarte un trabajo que sea por la mañana, que termine como máximo a las 3 de la tarde, y eso es lo que, esa es la opción que tiene una mujer. Claro. Tú en este caso tienes la ventaja, el hecho de que tu marido, que también es de Ubrique, por cierto, también está allí contigo y también se ha podido incorporar al mundo laboral, ¿no? En Escocia, en Edimburgo. También, efectivamente. Efectivamente, sí. Él también vivió la historia, pues eso, como todo, empezando desde cero, con mucha dificultad, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. A él le pasó también como a mí, que cuando, bueno, cuando llegamos, él tenía un poco, él sí tenía nivel de inglés, yo es que era cero, él sí que tenía. Lo que pasa que él viene del campo de la ingeniería, y claro, para incorporarte ya a un trabajo cualificado, es que no te vale tener un poquito de nivel o más, o apañarte, es que tienes que hablar muy bien, tienes que tener un inglés muy fluido. Y entonces él empezó como yo, él empezó trabajando también en la hostelería, y bueno, fue un sacrificio tremendo, porque cuando él terminaba de trabajar, empezaba a estudiar, estuvo estudiando, pues igual, haciendo los cursos del IELTS, que son los cursos que el IELTS es como una nota de selectividad que le piden a los no nativos que van a ingresar en la universidad. Claro. Entonces, dependiendo del máster o de la carrera que quieras estudiar, pues te piden una nota en el IELTS, un 5,5 o un 6, dependiendo. Y estuve, pues eso, preparándose el examen del IELTS. Una vez que lo pasó, pues se matriculó en la universidad, hizo un máster en estructuras, en cálculo de estructura, y otro máster en energía renovable. Y la verdad que también tuvo mucha suerte, porque ya una vez que consiguió esto, que así hablado parece muy rápido y muy, pero que eso llevó mucho tiempo, mucho sacrificio y mucho esfuerzo, una vez que lo consiguió, pues ya empiezas a echar currículum. No, mentira, no. O sea, donde está trabajando fue porque la universidad avisó a los alumnos de esa promoción, que esa empresa estaba buscando justo los perfiles que tenían estos alumnos, y se presentaron los que quisieron, hicieron las entrevistas y ya por fin lo cogieron a él. Ya dejó la hostelería y ya a fecha de hoy pues está trabajando en lo que de verdad a él le gusta, es una consultoría de ingeniería, y ahora pues ya, y ahora ya bien. Pero ha sido un esfuerzo tremendo, pero de verdad que no te imaginas. Pero bueno, al final mereció la pena. Ahora ya bien. Oye, por cierto, Violeta, por cambiar, ¿no?, de ámbito, sí. ¿Cómo le explicas a los escoceses que eres de Ubrique? ¿Cómo te las apañas? No sé, ¿qué les dice? Pues es muy curioso porque yo, o sea, es que no lo único que tengo que decir, porque claro, por el acento saben que no soy británica, sí. Por el acento, y además normalmente ellos te suelen decir que eres italiana o española, digo, no, española, ¿y de qué parte de España? Ya cuando le dices del sur, en una provincia que se llama tal, y un pueblecito, y todo el mundo, es que todo el mundo, eso es algo de verdad que no falla. ¿Pero cómo estás aquí? ¿Pero tú estás loca? ¿Qué te pasó? ¿Pero por qué te viniste? Y yo, bueno, es una larga historia. Y tanto. Y es que todo el mundo, o sea, nadie entiende por qué alguien que vive en un país tan maravilloso, con un clima tan fantástico, con una gastronomía tan rica y viviendo tan bien, ¿por qué te vienes a un país tan frío, tan triste? Porque, bueno, la ciudad en sí, para visitarla, está bonita, pero ya cuando vives te cansa un poco de ver tanto edificio gris y tanta piedra y tanto verdín y tanto... Claro. Entonces, claro, para ellos como que, madre, qué loca está. Y yo, bueno, circunstancias de la vida. Pero sí, la verdad es que se sorprende mucho. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a Ubrique? Este verano. Sí, normalmente, antes de que la niña entrara al colegio, solíamos ir 3 veces al año, en verano, Navidad, y si nos podíamos escapar en Semana Santa también. Ahora ya, como desde que entró al colegio, el problema es son eso, que no te coinciden los días de aquí colegio con las vacaciones de allí, y es un poco lío. Entonces, pero bueno, sí, este verano estuve 2 veces, porque primero estuvimos a principio de julio, La mayor, mi nena se quedó allí con los abuelos y la familia, y yo, no, o sea, nosotros nos vinimos, y luego fui a recogerla, y luego nos vinimos otra vez. Y ahora estoy mirando para hacer una escapadita en Navidad, para estar con la familia, y que si no, estar aquí en Navidad es muy triste. A ver cómo lo organizamos con el tema del colegio, las vacaciones y todo, pero sí, mi intención es pasar unos días ahora y en Navidad. En realidad, bueno, se puede decir que tienen la mitad de la familia en Escocia, porque allí también está tu hermano en Edimburgo, y la otra mitad aquí en Ubrique. Yo no sé si tú ves a tu hermano con frecuencia, si ves más a lo mejor a la gente de Ubrique. No nos vemos tanto como nos gustaría, porque al principio los dos vivíamos en el centro de la ciudad, pero ya nos hemos mudado. Él vive retirado de mí y los horarios del trabajo tampoco nos permiten vernos tanto como, pero bueno, siempre hablamos por teléfono, siempre él me llama para ver cómo está, a ver cómo están los niños, de vez en cuando, pues no ya te digo, no con la frecuencia que nos gustaría, pero bueno, pues alguna vez él nos invita a casa a cenar, o él viene a la nuestra y pasamos un rato juntos, pero sí, pero siempre estamos en contacto, aunque físicamente no nos veamos tanto como al principio. Pero sí, en contacto sí que estamos. Claro, es lo que te iba a decir, que está ahí en la misma ciudad, no hay tantos kilómetros de distancia y un mar, sino que está ahí, sabes que puedes contar con él, ¿no?, en un momento determinado, que eso es importante. Sí, por supuesto, claro, y para una emergencia lo tengo a él, él es mi salvador, claro. De hecho, cuando estaba embarazada de Oliver, claro, de repente rompí agua una madrugada y al hospital no puedes entrar con la niña y digo, ¿qué hago? Claro. Si me he roto agua, que ¿dónde dejo a la niña? Si mi marido tenía que venir conmigo. Y dije, venga, mi hermano, Loren, te necesito. Y eso es una maravilla, eso es una ventaja y una suerte que madre mía, no sé yo cómo lo haría sin él para cualquier cosita. Saber que él lo tienes ahí, eso es estupendo, eso no tiene precio, la verdad. Claro. Las comunicaciones no nos permiten mantener 2 líneas en el extranjero a la vez, pero ahora pretendemos conversar con tu hermano Lorenzo. ¿Qué nos dirías sobre él? Mi hermano es un espíritu viajero, que le encanta viajar y conocer mundo, y es muy, muy trabajador, está trabajando en un restaurante y es muy bohemio también, y es un niño súper bueno, súper cariñoso, le encanta ayudar a la gente, y súper servicial, y bueno, no sé qué más te puedo decir, pues eso, que es muy bueno, ¿no? A la familia, a todos, a mis padres, a mi hermana, a nosotros, nos tiene siempre un cariño y un respeto y un aprecio que es de admirar, la verdad. Yo, bueno, yo también quería decir de él, yo igual lo adoro, pero no solamente a él, a mi hermana y a mis padres, son mis pilares y siempre mi referencia, son siempre son por los que yo me guío y por los que yo me oriento y los que me dan siempre la fuerza también para seguir para adelante. No te voy a preguntar qué es lo que más añora de Ubrique, porque está claro que es tu familia, ¿no? La que tienes aquí desde luego. Bueno, pero sí. Eso, vamos, sin lugar a duda, por supuesto. Mi familia, como ya te he dicho antes, eso cuando lo pongo en la balanza, yo sé que por una parte el beneficio que están recibiendo los niños de hacerse bilingüe está genial, pero yo siempre digo que es a costa de estar sin lo que yo más aprecio en esta vida, que es mi familia. Pero bueno, ya te digo, como siempre intentamos, y si yo no voy, pues compro un billete para que ellos vengan también para acá a visitarme. Mi madre normalmente viene en febrero, hay una semana de vacaciones en el cole, y siempre intento que vengan con mi suegra también y que pasen aquí unos días con los niños, porque si no sería muy triste. Claro. Entonces es una rutina ya que me voy creando ya. Cada febrero, venga, Málaga, Edimburgo, a estar aquí con los nenes. Violeta, te veo regresando a Ubrique, ¿no? Sí, hombre, claro, por supuesto, claro, claro. Es que, bueno, a mí si me dicen, te tienes que quedar ahí ya para el resto de tu vida, bueno, es que eso sería el peor castigo de mi vida, eso sería, es que no lo podría ni pensar, porque ya de repente como que me vendría abajo y me moriría de la pena. No, por supuesto, claro, claro, esto es algo temporal, no sé cuánto tiempo más va a durar, pero hombre, un tiempecito más sí, porque el chiquitín ahora está empezando y yo quiero pues eso, que él se vuelva más... Todavía ahora está empezando a hablar, todavía no, claro. Casi chapurrea, porque sabes también que los niños cuando están aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo tardan un poco más en lanzarse a hablar. Entonces, pero sí, claro, y también porque yo profesionalmente quiero, ya que estoy esforzándome con mis estudios, que me está costando mucho, porque ya te digo, conciliar el trabajo, los estudios, la casa, es muy sacrificado. Entonces me gustaría pues un poco más de tiempo, sí, pero por supuestísimo que aquí yo no me quedo para vivir el resto de mi vida. No, no, no, claro que no. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, Violeta, el que hayas compartido con nosotros, con todos los oyentes de Radio Ubrique, esos momentos de tu vida. Y bueno, pues felicitándote por todo ese espíritu de sacrificio, de esfuerzo, que es muy importante, que no todo el mundo lo tiene para salir adelante y para, bueno, pues ofrecer lo mejor a los tuyos, ¿no? Que en definitiva es lo que estás haciendo. Último mensaje para tu familia que te esté escuchando, para todos los ubriqueños que a través de Radio Ubrique está escuchando a Violeta. Pues mira, que a mi familia, que la adoro, que es lo mejor que tengo, que... Y que como hable mucho de mi familia me emociona, y mira, se me pone un nudo en la garganta. Ay, no puedo, no puedo. Pero eso, que los adoro. Sí. Ay, no puedo. Con ese mensaje, Violeta, no vamos a quedar. No queremos tampoco hacerte pasar un mal rato, pero agradecerte muchísimo el que nos hayas atendido y el haber compartido parte de tu historia con nosotros. Una historia muy bonita. Que hemos dado a conocer también a todos los ubriqueños. Violeta Domínguez, ubriqueña en Edimburgo, con su familia. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, Rocío, un beso muy grande para vosotros. Muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad. Y bueno, seguiremos en contacto. Gracias. Venga, un saludo para todos. Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Y también en Edimburgo, pero desde otro punto de la ciudad, nos encontramos con el hermano de Violeta, Lorenzo Domínguez, un chef de Ubrique que ha acabado trabajando en un restaurante escocés. Su historia es la otra parte de este binomio. Lorenzo, buenos días. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Lorenzo, acabamos de hablar con tu hermana, con Violeta, de conocer toda su historia y nos ha esbozado pues algo sobre la tuya también, ¿no? Porque hace 7 años me decía Violeta que ella, acompañada de su marido, de su hija pequeña y contigo, os montabais en un avión en dirección a Escocia. Y yo quería conocer también tu parte de esa historia, de esa aventura que emprendíais hace 7 años. Cuéntanos esa historia. ¿Cómo acabaste? Bueno, pues primero dedicándote, por ejemplo, a la cocina y segundo, en la lluviosa Edimburgo. Pues sí, fue. Yo cuando llegué me quedé en paro en España y tenía 2 años de paro muy bueno, pero pensaba, cuando se acabe el paro, ¿qué hago aquí? Entonces llegué una noche diciéndole a mis padres que me iba. Así que mis padres estaban un poquito confusos conmigo al decirle que me iba. Y dónde me iba, tan lejos, aquí en Edimburgo, que si yo sabía dónde estaba esto, que se conducía en el lado contrario. Me ponía un poquito de impedimento, como que no se fiaban mucho. Uh-huh. Pero bueno, al final y al cabo, después de una semanilla, y cuando mi hermana Violeta habló conmigo, pues ya lo vieron mejor, porque al final ellos también decidieron venirse todos. Uh-huh. Y de esa forma, pues al final mis padres pues estaban más contentos. Y poco a poco pues se fiaron más de nuestra idea. Uh-huh. Y la verdad que la llegada no fue nada fácil, porque fue en noviembre, un 19 de noviembre, y la verdad que, pues claro, un 19 de noviembre todavía hace hasta buen tiempo por nuestras tierras. Pero cuando llegamos aquí en el avión, eran las 4 de la tarde, era de noche, uh-huh, estaba lloviendo. Y yo miré por la ventanilla del avión y dije, ¿dónde venimos? Pero bueno, esto fue solamente el principio prácticamente. Las primeras semanillas, corriendo mucho, preparando papeles, y mal tiempo, y me decía lo mismo, ¿dónde me venía? Mm. Pero bueno, eso es un pequeño problema, punto de adaptación. Ya luego, poco a poco y poco a poco, nos hemos encontrado mejor. Mm. El trabajo, empecé trabajando en restaurante español y estuve un largo tiempo porque bastante he tenido suerte en los trabajos, la verdad. He tenido 3 trabajos y 2 han sido, este fue el primero, fue español, un restaurante español, que fue uno de los primeros que se abrieron en Edimburgo. El siguiente fue otro español que me llamaron. Yo estaba trabajando en uno grande y montaron uno pequeñito. Uh-huh. Me llevaron y empecé trabajando en ese, que estuve otros 3 años y medio. Y ya, pues en realidad, cansado de estar en restaurantes españoles, no mejorar el inglés, que para eso venía buscando trabajo, no mejorar mi inglés, pero lógicamente, estando donde estoy, por educación y respeto, debes de ponerte las pilas con el inglés. Uh-huh. O con el escocés, como lo quieran llamar, porque no estás en tu tierra. Claro. Aquí hay muchísimos españoles, pero aquí tienes que hablar inglés, más que nada por respeto. Entonces ya decidí de meterme en una cocina bien escocesa, pero escocesa me daba igual, lo que quería era que hubiese personas que se hablara en inglés. Entonces entré ahora en una que no es escocesa, es sueca. Pero bueno, anyway, de todas formas, los 3 cocineros que tengo son escoceses, de una parte, cada uno de una parte diferente de Escocia. Y la verdad que, pues, bastante mejor, porque mi inglés, la verdad que ha mejorado bastante, y la verdad que la vida y el trabajo con ellos, la verdad que he tenido suerte con estos 3, porque son bastante buenos, y no tengo mucha queja ahora mismo en el trabajo. Uh-huh. La verdad que muy a gusto. Uh-huh. Eso. Te voy a preguntar ahora por el trabajo, porque es bastante interesante, pero antes de comenzar, Lorenzo, ¿por qué Escocia? Porque el lugar de destino lo elegiste tú, ¿verdad? Y arrastraste un poco a tu hermana Violeta. ¿Por qué precisamente Escocia y no cualquier otra parte del mundo? Pues porque precisamente, como te decía, esa noche que llegué a mi casa, vi a un compañero de mi pueblo, que se llama Jorge Carlos Bazán, no recuerdo el nombre, también de Ubrique. Y él estuvo aquí antes que yo, pues 5 años que estuvo él. Es decir, cuando yo llegué, él estuvo unos meses más, no recuerdo bien, y se iba. Pero llegó al pueblo y llegó a un local de ensayo que tienen mis compañeros ahí, que tocan mis compañeros son del grupo Valiente Mierda, que supongo que los conoceréis ahí también. Uh-huh, sí, sí. Entonces llegó al salón y nos dijo alguno de los que no estábamos trabajando, oye, yo estoy allí, yo puedo dar la ayuda los días para mi casa y que busquéis trabajo, tal, lo uh-huh. difícil no es el inglés, lo difícil es el tiempo, nos avisó un poco. Y yo dije, ah, sí, pues yo estoy en paro, tengo 2 años de paro, pero no me voy a tirar 2 años de paro aquí. Yo me voy. Y me dijo él, bueno, cuando esté allí, pues ya te diré hola, porque la verdad que no mucha gente ha ido. Y esa fue la idea, en realidad, porque fue él el que me dijo, podéis venir, os podemos ayudar. Entonces yo llegué a mi casa con la idea, diciéndole eso a mis padres, me voy para Edimburgo, mamá. Y ya después mi hermana se unió un poco, yo no sabía exactamente dónde, sabía dónde estaba en Escocia, pero yo no sabía nada de Edimburgo, bueno, prácticamente. Ya a partir de ahí, pues meterme en Google Maps y mirando, que ya cuando llegué prácticamente sabía muchos sitios, pero porque me metía en el Google, no por otra cosa. Pero la idea fue en realidad por eso, por un compañero que había aquí, que fue el que decidió, el que se ofreció a como a dejar de nuevo su casa y tal. Uh-huh. Al final yo me quedé un par de semanas en su casa, pero vamos, cuando llegamos pues me quedé con mi hermana, porque como estaba con la niña, uh-huh. mi marido, pues trabajando, entonces todo lo que pudiéramos estar juntos y ayudarnos, pues era mucho mejor, lógicamente. Claro. Así que eso fue, y en un principio, pues ya te digo, después de todo lo duro, que para mí fue duro, y supongo que para ellos más, porque tienen una niña, bueno, tienen dos, pero no es lo mismo solo, una persona que venga solo, que una persona que tenga que cuidar y tenga que llevar a otros niños más pequeños. Claro. Pues así que, pero ahora ya te digo, estoy bastante contento. Siete años después de toda esa aventura que nos acabas de narrar, trabajas como chef, como responsable en un restaurante sueco. Háblanos de ese trabajo, porque nos llama muchísimo la atención, ¿no? Has sabido labrarte un camino, además, diferente. Yo no sé si tú tenías conocimiento dentro del mundo de la cocina, si te gustaba la cocina, si te veía hace 7 años trabajando como responsable en una cocina. En fin, cuéntanos un poco toda esa trayectoria, ¿no? Que has acabado en ese punto. Pues es totalmente contradictorio, la verdad, porque sí que no me veía ni mucho menos hace 7 años trabajando en la cocina, porque hace 7 años yo decía, y más de 7 años yo decía que jamás iba a trabajar en una cocina. Pero lógicamente eso lo decía con el conocimiento que tenemos en España, como son las cocinas. Claro. Porque yo termino, por ejemplo, donde ya he conseguido cada año intenta uno ir a mejor, encontrar sitios mejores o ir mejorando, ¿no? Y lógicamente en España a las 9 de la noche tú no cierras una cocina. A las 9 de la noche tú a lo mejor la abres. Y vas a estar cocinando mientras tengas clientes en la puerta. Así que aquí yo ahora mismo, pues a las 9 de la noche en la cocina la cierro. Haya clientes o haya clientes. Y entonces eso es un punto muy grande para mí, para así poder trabajar, estar más contento en la cocina. Bueno, en España, pues los conocimientos que tenía de cocina no eran ninguno impartido de clase, porque no estudié cocina en España nada. Pero los conocimientos que tenía de cocina podían ser los de mi madre o los de quizás poco que he ido adquiriendo desde que me fui fuera de casa a trabajar, porque también, aunque mi madre me hacía mi comidita, me lo metía en los tapes, me lo congelaba o no me lo congelaba, yo me lo llevaba también muchas veces, pero ya que no, empecé los pinitos, como quien dice, ¿no? los primeros de la cocina. Pero ya cuando llegué aquí, pues sí que hice algunos cursos de cocina. Ya empecé también en la albañilería aquí, porque empecé la albañilería, y me ofrecieron trabajo de albañil, que se cobra bastante bien, se cobra hasta incluso más que de chef, porque a lo mejor se compra, creo que 12 libras la hora. 12 libras la hora, que son 5 horas extra. Entonces, 12 libras la hora ya está bastante bien. Aquí los albañiles no trabajan como trabajan en España, tampoco. Son muy tranquilitos. Pero la verdad que sí, es muy tranquilito. La verdad que decidí quedarme en esto de la cocina porque empezó a gustarme. Empecé a adquirir nuevos conocimientos en los que estaba aprendiendo y en los que me hacía un ahorro grandísimo en el, en la comida, porque trabajando dentro de la cocina nadie te prohíbe que no puedas comer, y si te prohíbe, no, es que no te lo puedes prohibir, tienes que comer, tienes que probar, tienes que... Entonces también fue con unos pequeños puntos en lo que los conocimientos, en lo que estoy aprendiendo y en lo que me da la comida, porque me ahorro un dinero. Y decía, pues bueno, ya sería que hasta que aprende, cuando ya vea, pues a lo mejor me meto al bañil, me meto al camionero, que también se cobra bastante bien. Pero por lo pronto todavía no he querido cambiar, porque la verdad es que me encuentro bastante bien en el trabajo, se me dan todo lo que quiero, vacaciones cada vez que quiero. La verdad que estoy como responsable, pero ahí no hay nadie más en cabeza, sino... Uh-huh. Nos ayudamos unos a otros en sí. Habemos tres chefs y los cuatro conmigo, y la verdad que yo tengo que ser segundo ahí fuera. De lo donde venía sí que he estado el responsable, pero de aquí tengo un head chef. El head chef se supone que es el cabeza. Pero ese head chef no es como otros head chefs que hay, de que no, es una persona en la que tiene una compañía y intenta ayudar a sus compañeros y nosotros a él. Entonces somos un verdadero equipo, para que cuando uno tenga que irse, yo tenga ahora cuatro días, trabajaría el domingo, uh-huh, y ya libro otros dos días seguidos, uh-huh, y el fin de semana me lo han vuelto, es decir, esta semana me han dado cuatro días libres. Y así, por ejemplo, vamos en el mes, vamos cada persona pues cogiendo cuatro o cinco días libres. Entonces son pequeños puntos y detalles en lo que, si no se te hace tan pesado la cocina, puedes tener algunos días más libres para ti, para hacer cosas de papeleo o de lo que tengas que hacer, o irte de camping, como yo es lo que suelo hacer, que se extrañan mucho, porque me dicen que si todavía hago camping con las temperaturas que hace, ¿no? Que haciendo un buen fuego y un colchón dentro de la tienda de campaña no te frío ninguno. Y la verdad que... ante todo eso, por eso no he decidido todavía cambiar de trabajo, porque estoy muy bien. Pero uh-huh, que creo que en un futuro, no sé si muy lejano o cercano, seguramente creo que cambiaré de trabajo, porque pues, se pueden aprender muchas cosas aquí, en realidad, y tienes la opción de poder cambiar de trabajo, y incluso cambiar de trabajo que se te pague más, uh-huh, no que se cobre mal, pero para cobrar bien, poco es llegar y empezar a cobrar bien. Eso no ocurre aquí. Aquí llegas y cobras lo mismo, el mínimo. Uh-huh. Que el mínimo es 7.20. No es que llegas y vas a cobrar el máximo. Pero 7.20, y de ahí poquito a poco subirá. Y subirán algunos que supuestamente se lo merezcan, porque creo que hacemos a vista de los jefes. Claro. Uh-huh. Poco a poco, si ellos quieren considerarlos, vamos, que te tienes que ganar el puesto. Uh-huh. No, somos inmigrantes y tenemos que saberlo también. Claro. Eso te quería preguntar, Lorenzo, ¿cómo es vivir en Escocia? Pues ya no solo, por ejemplo, el clima que te refería a él, sino las costumbres, por ejemplo, esos abruptos paisajes, ¿no? Que me parece que te llama muchísimo la atención y que aprovechas siempre para visitarlo. ¿Qué es lo que más te gusta de Escocia y lo que menos? ¿Hay algo que no te guste también? Lo que menos me gusta de Escocia, pues es el tiempo de invierno, que se hace de noche a las 3:30 de la noche, a la tarde ya es totalmente oscuro. Vamos, es una pesadilla, ¿no? Grande, eso sería lo malo. Y lo bueno, la cantidad de terrenos tan bonitos que hay aquí, que son preciosos, igual. Pues, eso es lo malo, junto con que no tenemos el toque de la cervecita y las tapitas. Eso también se echa mucho de menos. Y lo bueno, pues lo bueno en sí, el trabajo, las ayudas que hay, que yo, por ejemplo, ya el gobierno de aquí me ha dado más que el gobierno de España en 30 años que ya estaba en España yo, porque aquí me ha dado ya el 40% de una vivienda en la que me he comprado, uh-huh, y con mi chica. Otra cosa buena es haber conocido a mi chica aquí, que uh-huh, no somos española, pero lo hemos conocido aquí. Y cosas buenas, la verdad, sí, que tienen bastante. Y cosas malas, pues también habrá, como en todo. Pero la verdad que me siento más bien que mal. Aquí, claro. En España me siento más disgusto, más disgusto, porque no hay ayuda ninguna, te puedes estar muriendo y te sacan de casa igualmente. Aquí eso, la verdad, que no ocurre. Aquí tendrían que mirar un poquito más cómo dan las ayudas, porque se dan ayuda también a muchas personas y tantas clases de ayuda que yo no estoy de acuerdo con esas ayudas. Pero bueno, se le dan las ayudas a todo el mundo. No hay nadie tirado en la calle por gusto. Por gusto sí, lo hay tirado por gusto, pero tienen su casa. Se le da el consejo. Lorenzo, tu futuro entonces está claro que está ahí, ¿no? Que está en Edimburgo. Pues no está tan claro. ¿No? Mi futuro... Yo tengo un espíritu volador. Mi futuro no está aquí. Aquí estoy bien, estoy contento. Esto puede ser un pequeño punto de residencia donde vengamos a trabajar, a hacer dinero. Yo no tengo niños todavía. Ni por lo pronto, me encantan los niños, pero por lo pronto tampoco lo quiero tener ahí mismo. Puedo aguantar unos cuantos de años más, pues mejor. Y mi intención pues es viajar, es trabajar y viajar y conocer, la verdad. Y como punto, yo no creo que mi vida la tenga aquí, no lo creo. Ahora tampoco creo de que me vaya a volver a España mañana. Yo creo que si me voy de aquí, me voy pero para otro sitio. Claro. Me voy para otro sitio. Y lógicamente siempre pensando, porque también he estado muy bien aquí, tanto yo como mis hermanas, porque mis padres están, vamos, a lo que yo lo veo, lo que yo hablo con ellos, mis padres están mejor que yo. Se están hechos unos niños, están los dos. Y eso pues también es algo que me ayuda muchísimo para yo estar tranquilo donde estoy. Porque no tengo la preocupación de mi padre está mal. Tienen sus cosillas, como tienen que, pero dentro de esas cosillas son cosillas y están bastante bien. Y como digo, no creo yo de irme a Ubrique para lo que es vivir. Bueno, a lo mejor cuando ya me vaya a jubilar no me importaría, pero de aquí a que me jubile todavía faltan muchísimos años. Muchísimos años. Mi intención, como te digo, es tener un punto. Es que aquí, mira, los alquileres también van subiendo muchísimo. Entonces la mejor idea de siempre, como decía mi hermana, era comprarse una casa. Porque aparte te dan ayuda y si mañana me quiero ir, pues mañana me voy, se la vendo al banco y el banco me da a mí 60% y ellos se quedan el 40%. Es decir, es prácticamente como un alquiler. Y aparte, yo mi casa, pues si quiero, la puedo alquilar. Ahora, no sé, son muchas ventajas que no las tendría en España. Claro. No las tendría en España porque en España lo que hacen es sacarte los ojos. Sacarte los ojos y lo que puedan. Y es una diferencia que sí muy grande para poder vivir y vivir un poco más tranquilo. Y para poder tener vida, para poder pensar en ti y para poder hacer algunas cosas fuera de... En España lo veo todo un poquito más limitado, la verdad. Hablo estando 7 años fuera de España, pero la verdad que lo veo más limitado. Y cuando tienes un trabajo, el trabajo tienes que estar ahí todas las horas y sales para la noche y no tiene hueco para ti, a no ser que tengas el fin de semana o... Y a mí me gusta tener tiempo para mí, tener tiempo para pensar, para disfrutar, para coger la bicicleta, para ir al campo, para tener vida, aparte de lo que es ir al trabajo. Lorenzo, lo que se llama calidad de vida, ¿no? Que a veces no tenemos esa calidad de vida. Exactamente, calidad de vida. Bueno, sí se tiene calidad de vida. Son diferentes calidades de vida. Son diferentes. Lo que pasa es que ya... Lo que ocurre es que cuando uno ve otras cosas... ya no es lo mismo a lo que solo veías. Porque cuando ves lo que ves, es lo que hay. Pero cuando ya abarcas tú y abres tu mente y ves tantas cosas, pues entonces vas cogiendo a lo mejor un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito de otro y un poquito del otro, para que pueda ser, como tú dices, una calidad de vida un poco mejor. Que vaya mejorando poco a poco, que es lo que verdaderamente estoy intentando. Y creo que poco a poco lo estoy consiguiendo. La verdad es que por eso estoy también muy contento. Claro. En tu futuro inmediato no está regresar desde luego a nuestra localidad, nos decía. ¿Echas algo de menos de aquí de Ubrique? Cuando te viene así la añoranza más fuerte y eso, pues, claro, ¿qué es lo que recuerdas? Sobre todo eso, la añoranza es la gordiña, como yo digo. La familia, mis padres, sobrinas que está ahí, mis amigos, el grupo, el salón, del Zulo de la Torre. Pues que sobre todo lo que más se echa de menos son los compañeros y amigos, ¿no? Familiares, compañeros y amigos. Sí. Como te he dicho antes, también echaba de menos, pues, como lo que es el salir, el irte al Ambigú, irte a Alba del Moro a tomarte el montadito y tu cervecita, mientras con el solecito así, que estás buscando la sombra en vez del sol. Sí. Toda esa añoranza, todo eso con tus amigos, hablando, viviéndote, todo eso es lo que más añora, eso es lo que no tienes aquí. Eso es lo que más añores, porque es lo que no tienes aquí. Aquí tú te creas tu familia, creas unas amistades que son muy buenas, porque se necesita eso, pero lógicamente falta la que ya conocías, falta la que tiene, la que viene de casa, y esa que viene de casa, pues esa se tiene ahí, en casa. Claro. Que no se puede tener en otro lado. Y sí que se echa de menos. La suerte ahora, aunque cada vez odio más a los móviles, pero la suerte que tenemos, los móviles y los medios estos de comunicación, de WhatsApp y todo el rollo este, pero la verdad que también viene muy bien, porque si no, no podría hablar con ellos como hablo, mandarnos algún vídeo de cómo estamos, el hablar con tus padres. Si no tuviéramos eso, pues la verdad que sería mucho más jodido, sería peor. Creo que se llevaría peor, porque quieras que no, así contactamos más y estamos sabemos más rápidamente si estamos bien o no estamos bien. Claro. Pues Lorenzo, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido, y bueno, si te parece, invitándote a lanzar un mensaje a todos aquellos oyentes que nos están escuchando de Radio Brique. Tú llevas 7 años trabajando en Edimburgo, 7 años fuera de casa en Escocia. ¿Qué le diría a todos aquellos jóvenes que están pensando en iniciar su nueva vida o en forjarse un nuevo camino en el extranjero, fuera de casa? ¿Qué le dirías a todos ellos? Te pido ese mensaje, ¿no?, porque veo ese espíritu tu emprendedor, viajero en tu persona, que nos has comentado, y bueno, pues si te parece despedir así, ¿no?, con ese mensaje que le pudieran lanzar a otros ubriqueños que nos estén escuchando en este momento, ¿qué le dirías? Pues que le echen cojones a la cosa. Lo primero, que le echen cojones y que salgan de la casa de sus padres, como muchos, que sé que los hay y sé por qué lo digo. Y porque no, pues que igualmente, que si están bien y a gusto, pues perfecto, no se tienen que mover de casa si no quieren. Ahora, si las cosas se les está apretando, tienen hijos y tal, y necesitan salir, necesitan un trabajo, ánimo, fuerza. Es importante tener algo de dinero al principio para poder salir. Y sobre todo, mucho ánimo, porque ya te digo, cuando uno sale de casa no es que sea fácil. No es que sales de casa para irte un año de viaje y de vacaciones. No, sales de casa sin tener ni idea de nada, para buscarte un nuevo futuro y que sea mejor. Pero ¿sabes qué? Que sí, que se consigue. Hay que echarle eso, cojones, como te he dicho al principio, que solemos tener muchos cojones los ubriqueños, pues echarse a la calle, salir adelante, fuerza y valentía y mucho ánimo, que seguro que se consigue, seguro que sí, porque valemos mucho. Los ubriqueños valemos mucho, que somos muy trabajadores y no hay nada más que verlo. Y yo verdaderamente confío y amo a mi pueblo más que nada, porque aquí en Escocia ya Ubrique lo conoce muchísima gente. Bueno, y escoceses han ido muchos a Ubrique ya, porque lo hemos llevado. Han ido a la fiesta de los gamones. Es decir, que salgan fuera, que seguramente encontrarán una familia fuera también, y se podrán apoyar en ellos, y que es lo difícil al principio, pero rápidamente deja de ser tan difícil como parecía al principio. Sigue habiendo teniendo sus complicaciones, pero deja de ser tan difícil. Así que ánimo y para adelante. Con ese mensaje tan esperanzador nos vamos a quedar, agradeciendo a Lorenzo Domínguez que nos haya atendido en medio del campo, en Escocia, en la otra parte del mundo, para contarnos su historia. Él y su hermano Violeta, que han inaugurado, han estrenado en esta nueva temporada el personaje, este espacio radiofónico de aquí de Radio Brique. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a ti y a tu hermana, y por contarnos esa parte de vuestra vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por encontrarnos a nosotros.